Hoy, 12 de agosto, se celebra en todo el mundo el Día de la Juventud. Hoy, en La Glorieta, nos sumamos a esta importante celebración. Y lo hacemos con un joven y con esta música, la de un grupo norteamericano que ha marcado las generaciones de nuestros hijos e hijas. El joven es el portavoz del Consejo de la Juventud de Elche, Àlex Pérez. Muy buenos días, Àlex. Buenos días y gracias por invitarme, por tenerme hoy aquí. Hoy es un día importante. 26 años tienes, eres estudiante de Derecho y ahora estás terminando la carrera de ADE en la Universidad Miguel Hernández. Vives con tus padres. Eres uno de los miles, de los cientos de miles de jóvenes en este país que todavía no se puede independizar y que sufre además o ha sufrido los contratos basuras. Y eres uno de los jóvenes que le apasiona este grupo, Imagine Dragons. Vamos a empezar por la música. ¿Qué te aporta Imagine Dragons? La verdad que este grupo lo conocí por casualidad, gracias a un videojuego que jugaba cuando era más joven con mis amigos y demás. Hicieron pues una colaboración y sacaron como la canción de los mundiales del videojuego. Y la verdad que es un grupo que siempre me ha sorprendido mucho por un poco los valores que tienen. Y es que hay una historia muy bonita detrás del cantante. Y es que en la casa donde él se crió, con sus padres, cuando ya se fue, pues quiso ayudar a la juventud local, más concretamente a la juventud LGTBI, que era expulsada de sus casas cuando salían del armario, creando un hogar para estos jóvenes, para que no se quedaran en la calle, para que no se quedaran en esta marginalidad cuando sus padres habían renegado de ellos por manifestar su orientación sexual. Y de forma altruista, compró la casa y les ofreció este hogar, este sitio en el cual poder desarrollarse y poder a establecer su inicial proyecto de vida. O sea que es el grupo que acoge a todos los incomprendidos, los jóvenes incomprendidos. Bueno, hoy sois portadas pues en muchos de los diarios nacionales e internacionales y los titulares no son buenos porque estáis viviendo un momento demasiado difícil con la pandemia, con las guerras y con la inflación que os impide salir de casa. Concretamente, ¿cuál es la situación de los jóvenes en Elche? ¿Qué radiografía me puedes dar, Àlex? Porque tú estás al frente de una agrupación donde aglutináis muchas asociaciones juveniles. Pues al final realmente la juventud, no es que hayamos sufrido esta crisis actual tras la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, es que vamos sufriendo una crisis desde el 2008, desde que estalló la burbuja inmobiliaria. En el momento que teníamos que salir al mercado, empezar a desarrollar nuestra carrera profesional, reventó todo lo que nos dijeron de estudia, fórmate, prepárate, resultó ser mentira. Y todo está acompañado de mensajes catastrofistas de que no queremos estudiar, no queremos trabajar. Pues oye, yo no conozco a prácticamente nadie de mi generación que no es que no esté estudiando o trabajando, sino que no esté haciendo ambas cosas a la vez. Por lo tanto, tienes dos lados. Por un lado, un mercado laboral que cada vez te deja una situación de mayor pobreza con salarios más bajos, y por otro lado, una idea generalizada de que si somos vagos, que si somos flojos, que si no queremos trabajar, no queremos esforzarnos. Oye, ha vivido nuestra época, ha vivido prácticamente 12 años de crisis continua. Sí que es verdad que en cuanto al desempleo, tras el repunte que hubo con el COVID, ha habido una mejora, francamente, en todos los sectores de edad, tanto de 16 a 19, que es un poquito más orientativo, como de 20 a 24, y sí que 25 a 29 está un poco más difuso, pero sí que se ve cierta mejoría tras la reforma laboral y un poco tras la adaptación a la crisis de Ucrania y a la salida del COVID. Por lo que de momento yo hay fe, van saliendo contratos, seguimos siendo los principales, el principal grupo afectado de la precarización, de los abusos, por la falta de conocimiento, por la falta de poder. Pero yo tengo fe de momento. Pues Alex, veo que has traído datos de Elche. ¿Qué cifras tienes de la juventud en Elche? ¿Tienes la comunidad de la población juvenil? ¿Cuántos son? ¿Cuántos sois? Pues sí que es verdad que la evolución demográfica en Elche, en la franja de 19-29 años, ha ido en descenso. Desde 2001 hasta día de hoy, ha sido una constante que ha ido bajando. Si bien los menores de 15 hubo un repunte en los años de 2018-2019, estamos viendo cómo cada vez somos menos. Cada vez somos menos, con peores condiciones, y que, como se dice, tenemos un país que levantar, que mantener, y unas pensiones que mantener. Cuando no somos suficientes, cuando aquellos que vienen de fuera, ellos inmigrantes, se les trata mal, se les intenta echar, y cuando con los salarios apenas nos da para vivir. Háblame del mercado laboral de Elche. ¿Cómo está? ¿Qué abusos son los que se están cometiendo con vosotros, con los jóvenes? Concretamente, háblame de tu caso, no de las cifras. ¿Tú qué contratos has tenido, sin citar a las empresas? ¿Qué contratos has tenido? Tienes 26 años. ¿Cuántas veces has podido trabajar y con qué contrato? Yo la verdad que en esto he tenido medianamente suerte, porque he ido siempre a contrato, aunque luego las relaciones dentro fueran mejores o peores, pero por lo general solía ser con contrato. Siempre nos comimos algún contrato en negro, horas en negro, jornadas más extensas de lo que deberían ser. Sobre todo pasa en negocios familiares, es un poco la mentalidad esta de somos una familia, peligro porque van a querer un poco tirar de esta relación familiar para que hagas de más. Pero yo en mi caso he tenido suerte, he pasado por trabajos de hostelería, he trabajado como jardinero, he trabajado repartiendo publicidad, he salido de España, cuando terminé derecho me fui a hacer un voluntariado europeo para abrir un poco miras, y la verdad que ahora he tenido mucha suerte y por fin desde principios de año conseguí un trabajo con una estabilidad financiera y de horarios y de continuidad que me permite poder empezar a pensar un proyecto de vida a futuro. Me encanta que des un mensaje de esperanza, o sea, se puede, después de pasar por contratos basura, puedes estabilizarte. ¿Y cuándo piensas abandonar tu casa, la de tus padres? Obviamente yo solo es imposible, pero tengo suerte de que tengo una chica maravillosa a mi lado, creo que le voy a mandar un abrazo ahora mismo, y lo tenemos planteado para 2024. Porque ahora es inviable. Ahora es inviable, ahora. Y porque también. Pero porque los alquileres, los préstamos que ahora van a subir los tipos de interés y no hay hipoteca que firmar. Los préstamos desde el inicio, bueno, para tener una hipoteca de una casa desde el inicio es un problema, porque es que realmente antes te cubrían el 100%, la totalidad. Ahora ya no, ahora te cubren un 80%. Por poner números redondos, una casa de 100.000 euros... El 20% son 20.000. ¿Y te lo piden nada más entrar? Claro, pero no son solo 20.000. Son los impuestos totales de la compra. Son los gastos de notaría, todos los gastos aparejados. Es decir, que 20.000 pueden acabar siendo 30 y pico mil, 40.000. ¿Cómo le vas a pedir a alguien menor de 30 años que saque 40.000 euros para una casa? Es que es imposible. Es que no es posible de ninguna de las maneras, a no ser que tengas unos padres que te ayuden, que te permitan estar en su casa gratis y que además te ayuden económicamente para poder dar estas entradas, si no en su totalidad, parcialmente. O sea, por eso calculáis la boda para 2024, bueno, marcharos a vivir en 2024 porque son 2 años de ahorro. Exacto. ¿Y estáis pudiendo ahorrar los dos? Restringiéndonos mucho, por ejemplo, de mi salario un 70 o un 80% lo destino a apartarlo para la casa. Y en su caso, más o menos lo mismo. Y ¿llegáis a los 1.000 euros entre los dos? Bueno, cada uno. Por suerte, sí. Suerte yo sí. Y bueno, es el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, eso cuando eres joven y ves tu primera nómina de 1.000 euros, es que se te iluminan los ojos. Lo que sí. Hace como 10, 15 años. ¿Cuándo tuviste tu primera nómina de 1.000 euros? Tienes 26. ¿Cuándo tuviste esa primera nómina? En enero de este año. O sea, en 2022. En 2022. ¿Por el incremento del salario mínimo interprofesional? Y por pasar ya también a un trabajo nuevo, unas condiciones mejores. Lo que he dicho, pues un trabajo de lunes a viernes, con de sus 40 horas. Bueno, esa es la situación que tienes con tu pareja. Has dicho también una cosa importante, y es que la concejal de juventud, cuando presentó esa exposición que hoy termina en el centro de congresos, pero que se va a ir a otros lugares, que son esos cubos gigantes de colores donde podéis ver los jóvenes todos los datos e información y servicios que hay a vuestra disposición y ayuda, supongo. No la he visto, tú sí, luego me lo comentarás. Pero cuando la presentó, la concejal destacó un dato, y es que vosotros los jóvenes, en los últimos años habéis mostrado mucho interés en iros al extranjero. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí ya no es atractivo. Ya no solo eso, sino es también gracias a la Unión Europea. Además de yo también estoy en otra asociación de carácter europeísta, pero un poco lo que veo en mis amigos y mis conocidos es ese interés por lo que ofrece la Unión Europea. Ya no estás obligado a tener que salir de trabajar, de estudiar y meterte corriendo a buscar un trabajo. Ofrece muchísimas posibilidades, y uno de los proyectos más bonitos y más reconocidos que tiene es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el anterior Servicio Voluntario Europeo, y es que es una pasada, porque tú te vas a cualquier parte de Europa, te pagan los gastos de desplazamiento, te pagan la casa, luz, agua, gas, internet y dinero para comida y de bolsillo. Poquito, pero que si te gestionas, está muy bien. Está muy bien porque es ese primer acercamiento a la vida adulta. ¿Pero a cambio de qué? ¿Voluntariado europeo para qué? Depende del proyecto, depende del municipio, depende de la asociación que esté detrás. Yo, por ejemplo, el que hice fue en Portimão, en Algarve, en Portugal, y yo era básicamente un trabajador social. Yo estaba en el centro de la juventud, trabajaba en el desarrollo del plan local de juventud de esa ciudad, que me sirvió un montón para aprender cuando se desarrolló aquí en Elche. Pero al mismo tiempo también tuve la suerte de que ese año fue Ciudad Europea del Deporte. Entonces hay un montón de cosas que hacer, un montón de talleres, un montón de eventos que organizar o participar en ellos. Y la verdad que fue súper, súper formativo. Y es que te abre mucho los ojos. Conoces gente de toda Europa, haces amigos por toda Europa. Ostras, es que yo he ido a Italia a casa gratis. Puedo ir a Grecia a casa gratis, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Portugal. Y son estos proyectos que es que te lo permiten, ampliándote este círculo. Y te abren como en Matrix, que tomas la pastillita y accedes a la realidad, otra realidad distinta, que si no das ese primer pasito no lo sabes. Pues en la charanga pudimos ver en estas fiestas, bueno, la participación de los jóvenes es brutal, y sobre todo las comisiones de fiesta, vivimos mucha juventud, en moros y cristianos también, o sea, las fiestas en el Misteri también, están más que garantizadas las fiestas de Elche y nuestras tradiciones y cultura gracias a la formación de nuestros jóvenes. Pero, Alex, vimos muchas críticas contra la contaminación, hay que cuidar el planeta, contra la invisibilidad de las enfermedades mentales. Hoy en el diario El País aparece en portada ese plan nacional para evitar los suicidios entre adolescentes. ¿Cómo está la salud mental de nuestros jóvenes en Elche? Es algo que también nos preocupa mucho a los mayores. He aprovechado para imprimir una serie de noticias que han ido saliendo a lo largo de este año y finales del pasado. Y tienes, por ejemplo, en RTVE, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes en España. El País. La pandemia ha elevado de forma grave la cifra de intentos frustrados o consumados en la población de 15 a 29 años. El 15,5% de la población española ha tenido tendencias suicidas, pero se elevan un 25% para los jóvenes de 18 a 25 años. No sigas leyendo, Alex. Está claro. No. Elche, tus compañeros, tú. ¿El suicidio cómo está? El suicidio sigue siendo una realidad oculta. Sigue habiendo mucho tabú, mucho miedo de decirlo, porque se entiende como un fracaso, como algo que es propio de personas con problemas mentales, con enfermedades. Y si eso fuera verdad, significaría que el 25% de la población joven tendría una patología mental. Es decir, es una locura afirmar eso. La pandemia nos ha afectado muchísimo. Ha sido algo, obviamente, con la situación que había, ha sido necesario, pero el confinamiento, sobre todo a la adolescencia, ha sido un golpe muy duro. Estamos en una, se trata de una franja de edad en la que se realiza la ruptura con los padres. Quieres independizarte de ellos, rebelarte uh-huh. contra ellos, desarrollar tu personalidad, conocer amigos, estar todo el día con amigos, ver qué te gusta, qué no te gusta, tener experiencias buenas, tener experiencias malas de que aprender, los primeros amores, los primeros batacazos. Y de repente te tiras 2 o 3 meses encerrado con tus padres. El peor castigo, ¿no? Queriendo salir, queriendo aprovechar tu vida. Echar de menos hasta estar en el colegio, que mira lo que es decir, quieres hasta ir al colegio, al instituto y a la universidad. Sí, esa fase de negación de los padres se tiene que pasar, es casi natural, ¿no? Y cuando no se deja, es lo que ha quedado mucho pozo. Pero gracias a asociaciones, a las actividades, a un plan de juventud, a las medidas y sobre todo a las fiestas patronales, son una válvula de escape. ¿Hay que dejar a los jóvenes divertirse estas fiestas patronales? Yo pienso que sí, al final... Es que ya no solo a los jóvenes, sales y te encuentras chiquitos desde los 16 años, uh-huh. o menos, hay bastantes que menos, hasta gente de 50, 60, 70 años. Es que divertirse no tiene... Nosotros también necesitamos, Ayana. No tiene edad, es algo fundamental. Si no quieres volverte loco, sí. Si te dedicas toda la semana, toda tu vida a trabajar, cabreos, problemas, a estudiar, necesitas esa válvula de escape de salir de esta rutina, de esta monotonía... Y juntarte con la gente que quieres para pasarlo bien, para despejarte y para reírte. Que se generan muchos ruidos, mucha suciedad. Esto lleva, por desgracia, lleva siendo así siempre. Para eso está el servicio de limpieza que tiene Elche, que la verdad es que me parece muy bueno, que en cuestión de horas te lo arregla todo. Sí. Ojalá la gente no fuera tan cochina, pero es algo que no puedes controlar. Pues Alex, te agradecemos mucho. Queríamos dar voz a los jóvenes y te hemos elegido a ti por ser el portavoz del Consejo de la Juventud. Te agradecemos mucho que hayas pues sido uno de los muchos testimonios o ejemplo de lo que a estos jóvenes, a nuestros jóvenes les preocupa en esta ciudad. Nos quedamos con tu mensaje de esperanza, nos quedamos con la música que escuchas, que es algo que también protege, aparte de las fiestas. La música es importante y por eso sabemos el enfado monumental de este año de los jóvenes en Elche, porque se puso precio a los conciertos de la Barraca Popular. Necesitabais esos conciertos. Al final es hasta qué punto llegas. Yo me acuerdo en mi época... que el concierto Culmen eran los Mojinos Escocíos. Y yo era el primero que estaba ahí, dándolo todo. Sí, esta casa los traía. Y estaba ahí dándolo todo. Pero si quieres mejorar el listón, mejorar el nivel, pues al final requiere ciertas tomas. Quiere llegar a un punto intermedio. Ni tanto ni tampoco. Se consiguió traer a Melendi, que con entradas que suelen ser 60-70 euros. Entonces estaba por 20. Y tú ibas y la cola llegaba hasta el edificio del rectorado de la UMH. Es decir, es que falta espacio, faltan medios. Que sí, se debería tener en cuenta la situación de la gente, de cada uno, detrás de los precios. No es lo mismo un padre de familia, una madre de familia, que un crío de 16 años y son los principales seguidores. Se debería tener esa sensibilidad con quienes no pueden permitírselo. Para poder ser parte de las fiestas y no solo esperar a que acabe el concierto en cuestión para poder entrar. Que sí que es verdad que al mismo tiempo hay también otras barracas que acaban siendo gratuitas, como por ejemplo la de ayer. Pues Alex Pérez, gracias y seguid trabajando por corregir todo aquello que hemos hecho mal. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme y por dejarme estar hoy aquí.